esta noche quiero hablarte de otros tiempos más lejanos. Dame por favor tus manos y ahora escúchame. Ayer parece hoy, porque todo sigue igual. Ayer amor te di y hoy te doy amor. Ayer fuimos tú y yo, los dos, solo un corazón. Ayer alma y ser te ofrecí, igual que hoy. Los dos son un corazón. Ayer alma y ser te ofrecí, igual que hoy.